y obviamente no hubo alerta de tsunami, pero estamos bien. No les cuento, y ¿verdad? No es para dar una nota mala, pero sí, este programa continuará al aire mientras yo tenga salud y mi familia tenga salud. Por poco este programa no se da hoy. Pues porque, como dije, ¿no? Mientras mis viejos estén bien, pues puedo darlo, pero se me están poniendo mayores. Cada vez dependen un poco más de mí. Así que puede ser que haya un momento en que no pueda dar el programa, y lo voy a tratar de anunciar con tiempo. Y si acaso, pues les pongo un programa pasado, ¿no? Pero hoy por poco yo no llego al estudio, ¿sabes? Pero estamos aquí, llegamos, pudimos hacerlo todo, todo quedó bien y a tiempo hemos llegado y estamos en el estudio. Así que aplauso. Este programa se encadena con Avanzando, bueno, se transmite desde los estudios de metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con Avanzada Metallica.net en la República Dominicana, también a través de gelradio.ga en Caracas, Venezuela, también en Radio Metalator, blogspot.com en Venezuela, por Asalto Mata Radio Rock en España. Y estamos por la emisora más importante del rock de Puerto Rico, AC Rock Radio, tu mundo de rock online. En mayo, mes de la radio. Excelente mayo, mes de la radio. Y ustedes saben que por eso puse yo al principio del programa un tema larguísimo, que fue ese tema de Halloween, que nos encanta, porque en realidad es un medley, un sopón de todas las canciones, de muchas canciones que nos gustan de la época que Kai Hansen cantaba, o sea, más o menos el primer disco y otros EP que hay por ahí. Así que, excelente tema, me encanta cada vez que lo pongo y me da un poco de tiempo para acomodar el programa cuando estoy en estas situaciones. Que este programa salió photo finish, como la foto del final de la carrera de caballo. Pues así salimos, hípico. Bueno, este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante. Así que el lunes a las 4 de la tarde salimos por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 salimos por César de Classics. Lunes a las 9 salimos por Rockbox Radio. Lunes a las 12 de la medianoche salimos por FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes a las 8 de la noche en Radio Metalator. Martes a las 8 en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound. Miércoles también 7 de la noche en Prendete Online. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 6 de la tarde en Pandora Rock. No, eso es sábado. Sábado a las 6 de la tarde. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Y sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo. No digo más, estoy hablando mucho. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Come on. hitazo de 1996. Rata Blanca en vivo en Buenos Aires. Temazo. Hombre de Hielo se llama ese tema. En vivo, Rata Blanca bestial, vámonos con esto. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. De cuando canta Mike Becerra, estoy hablando de la banda Killing Machine, de su disco homónimo Killing Machine. También el tema Judgment Day, tremendo. Ahí estaba en ese tema Mike Becerra, Peter Shatner, Mike Duda y Ted Howland. Vámonos ahora con esto. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Oh, tip the scales, embrace your fate. Tip the scales, embrace your escuchamos los Seven Kingdoms, el EP que han tirado ahora que se llama The Square, el tema La Serpiente y el Lotus, The Serpent and the Lotus. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Lo que siguiente tema de los muchachos de Delirium de Honduras, del disco Errante del 2011, el tema Príncipe. Tremenda banda estos Delirium. Y muchas gracias a los que nos hicieron llegar su música. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y es hora de saludar a los que están por ahí en el chat y nos están escuchando. Un saludo a Metalian 1970, que está desde temprano por ahí. Y le debo, y le debo, y le debo. Le debo una música que me ha solicitado, pero eso en algún momento va. Saludos también a Galdi Tommy, que está por ahí. Dag Neruda, que está por ahí. También está JC River, está por ahí. También estaba Poncho, que vi que entró y se fue. Pero es que él entra al chat y se va. También saludos a Edwin, que está por ahí también. El Edwin Rivera también está. Manolo Torcho por ahí está también. A la gente de la avanzada metálica, dice Oscar Halford, estoy ebrio, y salud y al resto. Así que está como yo quisiera estar. Saludos a la gente del grupo de Metalator y TV Radio, que están por ahí también. Saludos a los Bull Rocker. Todos los que nos escriben, también ahí Alfredito, que nos está escribiendo también, hacía tiempo que no estaba por ahí. Saludos a José Vélez y a su esposa, que de vez en cuando pasan por aquí a saludar, así que tremendo. Gente, tengo que llegar a decir unas menciones importantes que con los compromisos que tenemos con la gente de AC Rock. Así que vamos, hicimos ese compromiso de estar dando las menciones de los conciertos que están relacionados a la página. Así que tu cita con la historia del rock en Puerto Rico se acerca. Def Leppard llega este 15 de mayo. Ven y disfruta de toda su música en el Coliseo de Puerto Rico. Boletos a la venta en Tiquetera u oprimiendo sus anuncios en la aplicación o en la página de AC Rock. Le para en vivo te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Lo otro que viene en concierto, ya esto es para octubre, Avenged Sevenfold regresa al Coliseo de Puerto Rico el 14 de octubre. Consigue tus boletos ahora, no lo dejes para luego, pues se hace tarde, en Tiquetera u oprimiendo sus comerciales en la aplicación de AC Rock. Avenged Sevenfold, Life is but a Dream Latin American Tour. El que viene a Puerto Rico te invita a AC Rock, tu mundo de rock online. Ahí está. Bueno, gente, vámonos con un tema que viene ahora de una banda que cuando yo la compré en México, andaba con Erico La Bestia en el Chopo y estaba a buen precio el disco. Me estaba curiosa la carátula. No sé por qué, escuché un poquito y dije, vamos a ver cómo nos va. Y estoy hablando de la banda Gaia Mentis. Eso sí, este disco, por alguna razón, cuando lo he pasado a la computadora, me ripió en otro formato, que hasta ahora parece que el programa que yo uso aquí lo leyó. Así que, si brinca, esa canción fue el formato que estoy usando. Vámonos con Señor del Heavy. Esto es Gaia Mentis, aquí en la nueva lechonera del rock. escuchamos a Gaia Mentis, el señor del heavy, banda de México. Y un saludo a Robert Newton. Un saludo a Robert Newton que nos escucha desde Filadelfia. Y lo más que le va a gustar es lo que viene ahora. Escúchate esto. Espérate, para. ¿Qué tú dices? ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Tú no sabes las ganas que yo le tengo a eso ahora. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico de 1988 del disco Ram It Down, Judas Priest, heavy metal clásico. Vámonos con esto. Mira, te voy a decir algo, capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad, la puta madre, no es rock and roll. Escuchamos a los Black Bomber de España con su tema del disco Blacklist, bastardo. Yo creo que es hora de qué. ¡A beber, cabrones! Clásico, clásico, clásico. Thank you. De Ice Earth, de su primer disco con su primer cantante Jim Adam, When the Night Falls. Excelente, excelente tema, excelente. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Y ustedes acaban de escuchar los cantazos que yo le di al micrófono. Estamos viendo aquí. Bueno, gente, tremendo bloque de heavy metal que hemos puesto ahí. Yo espero que usted esté disfrutando y que se busque algo para que enjoye, para que abra una cervecita o algo en este programa y la pase muy bien, que eso es lo que queremos, que la pasen bien y entretenernos en estos momentos de compartir la música que a todos nos gusta. Bueno, usualmente yo tengo un segmento que le llamo el segmento precario. Y ustedes saben que en el segmento precario yo pongo bandas o grabaciones de bandas, debería decir, que cuando se hicieron no estaban en las mejores condiciones cuando se grabaron estos temas. O era el dinero que había, o era el equipo que había cuando se grabó. Y bueno, vamos a escuchar. Yo creo que este tema lo hemos puesto antes, no me acuerdo muy bien. Sí sé que la banda la hemos puesto. Estoy hablando de la banda Deceit. Y hemos puesto temas de Caed Deceit. Y en el 2023 salió un disco que se llama Rarezas, o Life Rarities, de Deceit. Yo no tengo ese disco. Yo tengo el disco del compilados del Condenados al Olvido, Maquetas de los 80 volumen 1 del 2014. Y de ahí vamos a sacar el tema Vientos de Locura en esta sección precaria. Así que vámonos con la sección precaria. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Nada que contar. es verdad. Hay unos que me están diciendo que no es tan precario como parece. Y es verdad. Este tema no está tan precario como hemos puesto otros. Así que quizás fui un poquito injusto y los metí aquí. Pero en realidad es porque la grabación original es en cassette. Esto es un demo de 1990 de esta banda que se forma luego de haber sido la banda Dizzit, que fue del País Vasco, allá en la península ibérica. No sabía que le habían abierto a Manowar, durante la gira de 1989 en España, así que tremendo. Vámonos ahora con una banda que me gusta muchísimo. La descubrí hace poco. Un saludo a Oscar Halford, que está se ha dado como 1000 cervezas y dijo hasta feliz año. Saludo a Oscar, que está desde Costa Rica. Vámonos ahora con una banda que me gusta mucho. Últimamente estoy enfiebrado con ellos. Lo he puesto en el programa varias veces. Estoy hablando de los muchachos de Chile, El Tripulante. Vámonos de su disco Licay Antay, Chacana, aquí en la nueva Lechonera del Rock. son los tripulantes, que son Julio César Moya, Julio Vega Segura, Milton Morales, Oscar Álvarez, David Vigorena y su cantante Aymarita Colque. Eso es Tripulante de Antofagasta, Chile. ¡Excelente! Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Como dice JC River, ya tenemos en nómina ya. I Never Wanna Fall Again, de su última producción. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Oh, Esos son los Tokyo Blade tocando el tema Tonight de Ross Ballard, porque es un cover que hicieron los Tokyo Blade en este tremendo disco de 1983, que es el homónimo de ellos. Banda que está activa, banda que está activa hasta el sol de hoy. Esto pudiese estar en el Hell Zero, ¿verdad? Puede ser. Vámonos con esto para que usted se ría. Zúmbalo. Estoy triste, Adam. Creo que ella es inalcanzable para mí. No te rindas, Duncan. Inalcanzable era la luna. Y al final, también la pisaron. Bueno, gente, vamos a pesar esto un poquito más. Vamos a meterle un poquito más de peso, ya que me pidieron unos temas hace un tiempo y no los he puesto. Así que vamos a darle pesadera en estos últimos minutos del programa. Vámonos con este clásico. Es más, espérate, la cortina de clásico tiene que ir aquí. ¿Por qué la cortina de clásico no está aquí? Vámonos con esto. ¡Nos fuimos! Clásico, clásico, clásico. Clásico, clásico, clásico. Un hombre puede tener 99 mujeres, pero cuando encuentra a la correcta, tiene 100. Clásico, clásico, clásico. Son los Demolition Hammer de su disco de 1992, Epidemic of Violence. Temazo, Epidemic of Violence. Brutal, vamos clásico, con esto. Clásico, clásico. We'll be right back.

del disco Insorte Diaboli. Bueno, gente, nos vemos, se ha acabado el tiempo, nos vemos la semana que viene en otro programa y nos vamos con Argus, el vigilante. Esto es totalmente instrumental. Nos vemos la semana que viene. Sí, señoras y señores, la emisora W y W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com.